te gustaba el dinero y fue la simpleza de tus ojitos dormilones al mirar. Como te extraño, agarrarte la piernita y ir manejando. En el camino nos estábamos besando. Siempre algún morrita que ni sé cómo se llama. Se me hace injusto que ella sea la que la paga, que de tu cuerpo yo no me pueda olvidar. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no regresas a mis brazos corriendo? ¿Dónde quedó lo que dijimos hace tiempo? Planes de casa, niños y un perro compra. Y ahora mi rutina completamente cambió. Ya no me divierten los amigos ni el alcohol. Estoy manejando y la pena que no sé pa' dónde. Fatal.